Muy buenas tardes, estáis escuchando Bacanal Musical en Radio Crash. Bueno, hoy vamos a empezar con los escándalos. El pasado programa hablábamos del movimiento mod en España y se me quedó este grupo, Los Escándalos, un grupo madrileño que van de los años 82 a 86, formados casi todos por un grupo llamado Los Flequillos y con claras influencias de Los Kings, de Vapors, etc. Bueno, lo típico que suelen ser en estos grupos de influencia mod, ¿no? Bueno, la canción que os voy a poner, Los Escándalos, se llama ¿Dónde se fue la diversión? Ya sabéis, como os digo siempre, el vinilo este siempre se me despista un poco, tarda un poquitín. Tenían un directo muy potente, eran famosos por eso. A continuación vamos con Mamá y la canción se llama Amor de 4 horas. We'll be right back. terminamos con Mamá. Este LP sí, lo pongo mucho porque la verdad es que me gusta muchísimo, no lo puedo remediar. Ahora vamos con un grupo catalán que se llama Split Cameras, que lo tengo aquí en la mano ahora, lo que es la portada, y la verdad que uno viendo estos antiguos discos se perdió lo que eran las portadas, que eran preciosas de los vinilos. Voy a poner una canción de Split Cameras que se llama Tierra de Nadie. Este grupo es del 84 al 92, es la época en que funcionaba. Bonita canción de Split Cameras. Ahora nos vamos con Seven Up. Este grupo se hizo muy conocido por una canción que escribía perfectamente lo que es una felación, que aquella fue un escándalo. Y después, bueno, tenemos este LP, se llama Madurez, y hubo una canción que se llama Alibaba. Seven Up era un grupo vigués, lo que se llamó también la movida viguesa. Bueno, ya sabéis, como siempre hablamos de los 80, eso de movida se aplicaba absolutamente a todo. Bueno, fue el movimiento musical que hubo en aquel momento en Vigo, como luego en Gijón, Barcelona, etc. Os voy a poner esta canción que se llama Alibaba. Ser el primero, en eso ni hay escuela ni hace falta dinero. Muy bien, gracias de nada, ahora síguelo tú. Quites barrabasadas, venga, apaga la luz. Y no hables ni contestes, no quiero hacer más daño. Me enfado y echo pestes, y aviso a mi rebaño. Alibaba y los 40 de Seven Up. Ahora vamos con un grupo catalán que se llama Primera Línea. Bueno, este grupo tiene una característica, es que fueron teloneros de los de Elton John, que poca gente puede decirlo, ¿no? A mí Elton John no me gusta mucho, pero bueno, no deja de ser un gran artista. Este vinilo que os voy a poner yo, que es un maxi single, es precioso, es azul, es muy bonito, es una pena que no lo podáis ver. Bueno, vamos a poner esta canción que se llama De Primera Línea. Pero tengo todo apuntado aquí en mi guión, noviembre. Solo tú. Como veríais, este grupo catalán tiene el típico sonido de principios de los 80. La primera línea empieza en el año 82 y termina en el año 91. Este es su primer trabajo, Noviembre. Ahora nos vamos con un grupo cántabro, los Deltonos, que también empiezan al principio de los 80 y me parece que siguen en activo. Esta canción que voy a poner de los Deltonos se llama Nada que hacer. ¡Vamos para allá! Ahora vamos a hablar de un gran grupo, de los Stukas. Los Stukas Es un grupo además que tiene una particularidad, es que se desarrolló en los años 60 y 70. Ellos nacieron en la Cuenca, en la Salle de la Felguera, en el año 61, y tocaban en pueblos, etcétera, etcétera. Es una gran banda. El LP que vamos a poner ahora, que se llama Hazañas Bélicas, es un clásico del pop rock asturiano y español, lógicamente. La canción que os voy a poner se llama Hazañas Bélicas. Espero que os guste, porque es muy conocido. Ahí escuchaban a los Stukas porbandeando cualquier cosa, ¿no? Como hacían aquellos aviones. Bueno, ahora voy a poner a un grupo conocidísimo, Dinamita para los Pollos, Los Mejores Años de Nuestras Vidas. Y esta canción es muy alegre, la escuchamos todos en discotecas en aquel momento. Es, yo creo que es de las más conocidas con hazañas bélicas que vamos a escuchar hoy. Tiene todo con lo que dos hombres pueden pelear. Menos calidad. Caiga quien caiga a sus pies, que le puede importar. Siempre habrá más. Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón. Solo a mi Dios. Yeah, yeah, yeah, yeah. Camareros y vanos. El mejor bourbon de Texas. Sierra, se cortó el cuello, ya no puede cantar esta noche en el rodeo. Pobre Billy Joe. Oh! una canción. Tan solo amigos, Marino es mi barra. Viejas tradiciones que nos enseñaron nuestros mayores y los años no borraron. Golpe al martillo, clava la azada. Abre los surcos en la tierra quemada. Brindemos en esta canción. Tan solo una canción. Tan solo amigos, Marino. Solo una canción, más vino en mi cara. Dinamita para los pollos, como veríais, esto eran varias canciones juntas, ¿no? Y era un grupo muy alegre en aquella época. Bueno, estuvieron hasta el principio de los años 90 trabajando. Ahora nos vamos con Siniestro Total, con su LP. Menos mal que nos queda Portugal. O sea, los portugueses muy contentos escuchando esto. Y la canción que os voy a poner se llama Tipi Dulce Tipi. Thank you. no estoy de moda. Voy pasando de la gente que me señala. Voy a ser todo un paria social y pienso ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tratamiento anticaspa, qué canción más divertida. Así o así, con estos pelos. Esta canción tendría que haber tenido mucho más éxito que la que tuvo. La escuchamos pocos en aquella época. Con este fantástico disco que sacaron en aquel momento. Ahora nos vamos con Skill y los Mures, otro grupo de aquí. Y la canción que voy a poner se llama Sorpresa. Hoy estamos gijoneses totales. Espero que vaya ganando el Sport. Mientras te escondes, yo me cabreo. No hay manera de que te vea. Cuando de repente surge tu cabeza, me has pillado, me has cogido por sorpresa. Thank you. los Mures, sorpresa. A continuación, aquí en Radio Crash, sabéis que estamos en la 105 FM de Radio Crash, Bacanal Musical. Vamos a seguir con el concurso, que bueno, está funcionando bastante bien, estoy recibiendo bastantes emails y ahora mismo ya la última pregunta que está solucionada. Vamos con este programa, que os voy a hacer la pregunta, que es la siguiente. Os voy a poner un tema muy conocido, tenéis que adivinar de quién es el compositor del tema que os voy a poner, que es una versión que va a hacer ahora Tratamiento Anticaspa. Es bastante conocido. Ya sabéis que nuestro email es bacanalmusical, todo junto con K, @yahoo.es. Curiosa versión esta. Bueno, tenéis que acertar cuál es. Yo creo que es, perdón, que es bastante sencilla de adivinar. A continuación os voy a poner un grupo clásico también de los 80 gijoneses, Los Locos. Aunque es una canción ya de los 90, voy a poner que se llama Guarda esta noche para mí. No sé, tiene ese toque que tenían Los Locos. O sea, para mí personalmente es un grupo que siempre me gustó muchísimo. Siempre pensé que, no sé, yo creo que les faltó esa canción para haber roto en el mercado nacional. Y a continuación os pongo esta canción. ¿Qué os parece? Darse la vuelta y no pensar. los locos. A continuación vamos con los Stukas para despedirnos con esta canción que hemos bailado todos en todas las romerías de Asturias. Pólvora. Hasta la semana que viene.